y que ese gráfico representa eso, la distribución poblacional, de tal manera que los valores mismos. Bienvenidos, esto es La Juventud de Mierda. Como todos los miércoles aquí, de 9 a 10 en Radio Cucaracha. Bueno, aquí estamos en la radio más arrabalera de Oviedo. Que nos podéis escuchar también por internet y en algunas zonas de la ciudad. Vamos a empezar con Sacred Daniel y su tema Son Curiosity. Venga, no se oyen los cascos. Los... We'll be right back. seguimos aquí en la Juventud de Mierda, como todos los miércoles, y vamos a seguir con Nirvana y su tema Breath. Ahí vamos. Bueno, y vamos ahora a seguir con un grupo que se llaman los Champs, que son los chicos del tequila, y con una de sus primeras composiciones, que es de 1961 y se llama Cantina. Ahí va, cantina. Is there a canteen in the town? The cantina. Moreno y aquí en la Juventud de Mierda vamos a seguir escuchando a Instigator y su tema Arizona Time. Ahí vamos, súbele, Carles. Carles, sube. Viejo conocido de la afición o tal, la última, a mi derecha don Claudio y Betty, y vamos a acordarnos también del ausente de Getxo, un poco del Punisher que tanto le gusta a él, Francisco Castillo. Vamos con Eric Beirraki. Kill him again. Try to identify the man in front of you, but it ain't the gold, the gear, or the money though. Swift intellection, that's with plenty of you. Life if it's dark, I'll stalk every one of you. I throw a mic in the crowd of questions. I got the answer in it includes direction. Don't manufacture a mask to me after a glass of a master that has to make musical master. Cause attack your rap to his handicap. You never hold a mic again, try to hand it back. For every rapper that comes, I cut off his thumbs. Put a record to his neck, and he swallows a hump. Mics from ear to ear, so he can hear better. Before he bleed to death, hear a heavy letter. And you can see how quick and thick your blood can get if you try to change the style of the subject. As I can deepen the rhyme, I'm becoming a MC murderer. Before I'm done, I'ma prepare the chamber. The torch is coming up. Trip through the mind. At the end, you'll find it's the Punisher. Kill him, gang. I hold the mic as hostage, seize his ransom. Bound to punish him cause they don't understand him. I heat up his brain, then explain, then I hand him a red hot microphone, that's how I brand him. Bound full information, unite and ignite. Like a patrol putting bullet wounds in the mic. If he curse me, it ain't no mercy. Give him an autopsy, guilt by a verse of me. I took a kid and cut off his eyelids. Go slow so he can see what I did. And if he don't understand what I said, I'm pushing his eyeballs way to the back of his head so he can see what he's getting into. Part of the mind that he never been through. The journey is coming cause you're getting sent to a place harder to find, but it's all in the mental. I'm on the brain scan to locate his game plan. When I threw it his brain, he ain't the same man. Did he lose his mind or lost in his mind? But this ain't the loss and found. Of course you can't find your foundation. Toasting, the mind is drifting in slow motion. Frozen, looks like another murder at the Mardi Gras. B, too late to send out a search party. Once you're out of your head, then you can't get back. I give him a map, but it still get trapped. So prepare the chamber, the torch is coming up. Chip through the mind, at the end you'll find it's the Punisher. Kill him again. Dangerous minds perform like surgery. Cut so deep, you'll be bleeding burgundy. My intellect wrecks and disconnects. Your cerebral cortex, your cerebellum is next. Your conscious becomes subconscious. Soon your response is nonsense. Your last words are heard, mumbled and slurred. Then your words are no longer heard. You get your lung fried, so put your tongue tied. He couldn't swing a hang, so he hung till he died. Reincarnate him and kill him again. Again and again, again and again. I leave him in the mausoleum so you can see him. I got a dead MC'ing museum. When I create him, I cremate him and complicate him. You can't save him, there's no ultimatum. Mics lay around full of ashes. Put the victim's name in slashes. Got a long list and I'ma get every one of ya. Beware of the Punisher. Then I'ma kill him again. Wake him up, kill him again. Aquí seguimos en La Juventud de Mierda, el programa favorito de toda la juventud de mierda. Seguro que nos está escuchando mucha gente hoy porque pudimos anunciar el programa en un evento musical de viva voz con gran cantidad de público. En esta radio arrabalera que nos escuchan millones de personas a través de internet desde todos los puntos del mundo, en la dirección www.radiocuca.org. Bueno, y vamos a seguir con los 10 Kennedys y su gran hit, Demasiado Borracho Como Para Follar. ¡Ay! En la juventud de mierda. Más de mierda que nunca. Vamos a continuar con un tema de un tipo que se llama Steve Alaimo y la canción se titula Massive Potatoes. Pero dale. El puré de patatas como guarnición siempre. Bueno, vamos a seguir escuchando una grabación en directo de Oblivions en Atlanta en 1994. Rock and Roll Holiday, vacaciones de rock and roll. Y este tema se titula El amor mató mi cerebro. Oh. Wow. Aquí con los Clash, somos las únicas personas en el mundo, especies en extinción, que pinchan el sandinista de vez en cuando. Y bueno, siempre ponemos la misma canción: The Leader. No, si yo miro la luz roja y no copla. Vale. Bueno, ahí vamos: The Leader y los Clash, el sandinista. Acting secretly, though, have the boys found the leak yet? Molehill set the wheel in motion, downfall picks up locomotion. Wife took a government car in the dark to meet a minister. The leader never leaves his door ajar. Swings the whip from the bowl of war. The people must have something good to read on a Sunday. He wore a leather mask for his dinner guest. Totally nude and with deep respect. Proposed a toast to the votes he gets. Feeling the power of the thought of sex. The people must have something good to read on a Sunday. Now the girl let the fat man touch her. What the fume and the feel of a vulture. Driver waited in the embassy car. Fat man tried to set the capture. The girl let the thin man touch her. Mixing question, drunk and laughter. Ministry car waiting there. Minister knows his own affair. The people must have something good to read on a Sunday. We'll be right back. roll. El rock and roll puede salvarnos la vida. Que nos vamos para allá, para Vitoria. Vamos para allá, para la Atena tope. Dale, dale ahí. Blacks about every day I like no more. And above and Joey and Jimmy and Steve. Wishbone, what's the name talk about? Every day, so we don't need a big man. Buenos días, coman talebú. Bienvenidos a la frontera de Lepertus. Je suis le gendarme premier. Moi le second. Moi le tercier. Guayón. La documentación. Potre carte verde, es descoloride. Potre pasaporte, está caduque. África comanse, África comanse, ale pirine. Potre carte verde, es descoloride. Potre pasaporte, está caduque. Pero está de bones, la gendarmería. Ale, ale, ale, ya puede pasar. Ya estamos en Francia, lo peor pasó. Mira esos labriegos que hacen a un puesto. Ay, Ramón, que nos miran con aversión. Ay, Julián, ay, que aquí nos durarán. Ay, ¿dónde busale? con este camión donde busale grandíssim coixón uno pasare le pont d'Avignon el calabacín va a Berlín el melocotón va a London las carolas va a Liverpool y la berenjena a Estambul y luego tenemos el plan de llegarnos hasta Ámsterdam el pepino ibérico allí tiene más salida que aquí arrete se finisto toda esta verdura la quemaron salmomán plantaron su nefalle como al país valencián no me toquéis la pera y tampoco el calabacín mira que si me ciego armo la de San Quintín no salón se echamos que le camión serán bones les manzanes salón mira que si descuelgo el mosquetón soy peor que Agustina de Aragón la guerra verdulera hace explosión y vitamínica es la munición la zanahoria va de proyectil la berenjena del misil grita en Santiago y cierra España viva la Francia de Alonso fan de la patria vaya menestra vaya compota vaya ensalada que han liado por allí entré, entré a la comunité veréis, veréis que bien lo pasaréis entré, entré a la comunité veréis, veréis que bien lo pasaréis que bien lo pasaréis. Bueno, el otro lado de la juventud en verdad, realidad en tu salón. Allá va el paria que hace canciones. Pienso, a ver si lo pienso. vamos con un poco de clásico ahí de Bad Brains o tal ahí. Prohibidos en DCR. Venga. Aquí en la juventud de mierda, vamos a seguir con un blues rabioso, garajero, ruidoso de los Black Lips. Tú no me puedes tumbar, ahí vamos. Yeah. Bueno, señores, seguimos aquí con Wire, la juventud de mierda, escuchando su tema Mannequin. Bueno, y vamos a seguir aquí en la juventud de mierda. Vamos a hacer un poco de patria, los Freako Rangers y Something Wild. Bueno, estamos llegando a la recta final de esta edición de Juventud de Mierda. Ya sabéis que nos podéis escuchar aquí todos los miércoles de 9 a 10, bien sea sintonizando el 107.30 o .3, que yo lo mismo, de la FM, aquí en Oviedo, Radio Arrabalera, donde las haya. O también nos podéis escuchar en la internet, el www.radiocuca.org. Ahí estamos. Y bueno, acercándonos a la recta final, vamos a seguir con los Speeds, escuchando su tema de Janos, ir a tu fiesta. Aquí acaba un programa más de La Juventud de Mierda. Y bueno, hasta el próximo miércoles, como siempre, a las 9 de la noche, aunque comienza ya a clarear. Y vamos a ir cerrando con un tema que dice Everybody Loves a Cocksucker. Bueno, y después ya sabéis que pasa consulta el doctor Roberts y el practicante García. Vamos ahí con esos Black Lips otra vez de nuevo.